Buenos días a toda la audiencia de Farco. El viernes 29 de julio, en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, hubo un reclamo en las afueras del municipio donde dos secciones distintas pertenecientes a ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, se enfrentaron entre sí. El enfrentamiento dejó como resultado a una persona herida por un arma de fuego y el destrozo del edificio municipal. El reclamo inició por el incumplimiento del pago del aguinaldo de una de sus compañeras. En medio del conflicto, un manifestante que pertenecía a la seccional verde y blanca de ATE, llamado Pedro Jofré, sacó un arma de fuego y disparó reiteradas veces en dirección al municipio, dejando como resultado a una trabajadora municipal herida. Pedro Jofré huyó de la escena disparando contra periodistas de medios locales, logrando así quedar prófugo. Después de varias horas de búsqueda policial, alrededor de las 21 horas de ese mismo día, el hombre se entregó en una comisaría de la capital neuquina, con el cabello cortado, teñido y en compañía de su abogado para exigir las garantías de su detención. El sábado por la mañana se dio lugar a una audiencia donde los fiscales de turno solicitaron que se le formulen cargos por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en 4 meses, sumado al pedido de prisión preventiva en un lapso de 6 meses. Las diferentes seccionales de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, hicieron públicos comunicados de prensa repudiando los hechos de violencia ocurridos. No es mediante la violencia que se consiguen las conquistas laborales. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.